Tano mbuzu kumbonga, sheri mami we. Tano mbuzu kumbonga, sheri mami we. Teka yebo yebo, sheri mami we. Teka mwana tana, sheri mami we. Teka mekaka, sheri mami we. Iza wakumbonga tia se, tia na ombela. Oh, mami we. Oh, mami we. Chano mbuzu kumbonga, sheri mami we. Chano mbuzu kumbonga, sheri mami we. Teka tieti zoba, sheri mami we. Teka tieti yeza, sheri mami we. Teka tieti luni ya zulu, mami we. Iza wakumbonga yaya, jana umbela bibi. Oh, mami we. Oh, mami we. Chano mbukuzu kumbonga, sheri mami we. Chano mbukuzu kumbonga, sheri mami we. vuzukumonga, sherimani we.